imagen, hace que mi imagen se martirice. Y por tus sabores dañinos no tocaran de raíces. El sumo pontífice predica las palabras sagradas, mientras por nosotros los hijos son blasfemadas. Quien te tira este cuerpo al mar lleno de tiburones, si pecas no te eligen los garrazones. Tú que sabes todo y todo lo ves quién soy. Tú que corriste mi camino por donde voy. Yo predico mi vida y escribo mis sueños. Yo compro mi comida y mis hijos serán los dueños. Me quito el pan de la boca para que ellos coman. Y de vez en cuando mis dolores lo toman. ¿Quién me ayuda en mis apuros? ¿Quién me ayuda? Sin embargo, yo ayudo a cada hijo de Buda. My goal is to reach the end of my time. My goal is to win everything that's mine. There's no stress de quién es the best. Feel the pain in my chest, my soul forever may rest. Fighting your niggas worthless. Always with the most, nevertheless. What I possess. Talento único, natural. Si mi vida es mentira, entonces este mundo no es real. Entonces este mundo no es real. Sigo leal lo que mis ojos no ven y conocen. Lo tomo en serio, es para que conmigo no retosen, tosen. Todas verdades, su ser y de su vida. ¿De quién fue que le llevó el dinero de la comida? No trabajan, son vagos sin oficio. Malos agradecidos, no agradecen los sacrificios. He puesto la mano en fuego por ellos y eso no lo ven. Solo piden más sacrificios que le den. Sin dar nada para atrás, solo críticas destructivas. Son todo mestizia, porque demonios se meten en mi vida. Mi mente sigue positiva, a pesar de todo fracaso. Sigo firme para adelante, sin ponerle caso. Los meto dentro de un vaso y los ahogo con las lágrimas que derramo. No debo importar el árbol solo porque tenga podrido un ramo. No los odio, los amo, pero no me escuchan cuando los llamo. Hablo solo en el silencio me aconseja. Nada vuelve para atrás una vez que de ti se aleja. ¿Quién te aconseja? A seguir brincando cada reja. Que tus ojos te cubiertan por tus pestañas y cejas. Para que no los vea, todo es dulce egoísmo. Cree que me hace un daño, pero se lo hacen ellos mismos. There's no stress, the king is the best. Feel the pain in my chest, my soul forever may rest. Fighting niggas worthless. Always win the most, never the less. What I possess. Talento único, natural. Si mi vida es mentira, entonces este mundo no es real. Entonces este mundo no es real. Sigo mi camino, que tiene que cruzar mis barreras. Pero debo de seguir corriendo para seguir ganando carreras. Mis poemas se definen el dilema de aquel endema. Que todos sabemos que el fuego vivo nos quema. Asunto mi mal pensamiento con mi fuerza. Que es que con crucifijo hincado reza. Es que no se confiesa como un padre, solo como el verdadero. Es que no utiliza lo que aprendió en la escuela, sino siendo un rapero. There's no stress, the king is the best. Feel the pain in my chest, my soul forever may rest. Fighting your niggas worthless. Always win the most, never the less. What I possess. Talento único, natural. Si mi vida es mentira, entonces este mundo no es real.